escribirte yo una E como una E, una S y una O, una E como una E, una S y una O. Déjame ver detrás de la puerta, déjame ver que hay al otro lado, déjame ver detrás de la puerta, déjame ver que hay al otro lado. Que hay al otro lado, déjame ver detrás de la puerta, déjame ver que hay al otro lado. Ayer pasé por tu calle, me tiraron a matar. Ayer pasé por tu calle, me tiraron a matar. Eran tus ojitos negros que se alzaron a mirar. Eran tus ojitos negros que se alzaron a mirar. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Pero detrás de la puerta, que hay al otro lado. Detrás de la puerta, que hay al otro lado. Pero detrás. Tengan muy buenas noches, bienvenidos a esta nueva temporada de Planisferios en Radio Pachone. Hoy vamos a hacer un recorrido por las letras y los sonidos del Perú, desde los ritmos afroperuanos hasta las resistencias urbanas del rock and roll y del punk. Empezamos escuchando una pequeña pero muy diciente historia de Nicomedes Santa Cruz acerca de la llegada de los africanos a territorio americano. Luego escuchamos Son de los Diablos de Perú Negro y Detrás de la Puerta de Susana Vaca, que hacen parte de esa corriente criolla afroperuana que surgió desde la colonia y que se extendió luego hasta bien entrado el siglo XX. Plantación de caña baila negro, baila sania. Al son de un calor que mata y una copa de ron que lo ata. Eso es. Orgulloso de tu raza, figura de cinco luces. Y al terminar el trabajo baila negro, baila. Baila. alguien te preguntara qué color corren tus venas. Diría que blanco y rojo es el único que llevas. Tú tienes el alma blanca y no te la quieren ver. Por eso cuando tú aquella flor hoy te encuentras prisionero. No se debe de arrancar algo que ya tiene dueño. Así tienes que aprender que en una copa de ron no se puede de olvidar. Así mi almorzar. Buenos días, doña Francisca, si va mi algo de arroz. Yo vengo de la limpiada, me voy pa' Luna Guaná. Yo vengo de la limpiada, me voy a Luna Guaná. Me voy a ver a mi zampa, me lo ha dicho don José. Me voy a ver a mi zampa, me lo ha dicho don José. Que esa cosita buena no se debe de perder. Que esa cosita buena no se debe de perder. Arroz con cocolón, con tu bistuti ollita nomás. Arroz con cocolón, con tu bistuti ollita nomás. Ollita nomás, hija, hija, hija, hija, hija. Ollita nomás, hija, hija, hija, hija, hija. Ollita nomás, hija, La historia conocida de la música peruana se remonta al mestizaje colonial. Desde entonces las tradiciones musicales han ido de la mano de las tres regiones naturales del país, la costa, la sierra y la selva. En la costa empezó la colonización española y por ende la esclavitud negra, y producto de ello se empezó a forjar la cultura musical criolla. Las tradiciones africanas tuvieron mucha más incidencia en la zona sur de la costa, mientras que la criolla penetró mucho más en el centro, especialmente en Lima. Durante el siglo XX, muchos de los ritmos criollos con influencia africana empezaron a ser investigados y rescatados. Nuevos artistas reinventaron viejas tradiciones y lograron posicionarlas al lado de ritmos urbanos. Algunos de estos músicos son los que estamos escuchando hoy. Sabroso, este ritmo festejo aquí. ¿Cómo? Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Yo no había nacido cuando este llegó. Lo hizo un negro que lo conozco yo. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí. Otra vez. Este ritmo de negros, este ritmo sabroso, este ritmo festejo aquí.

miedo lo siente en mi pecho cuando está de madrugada. El mayor al concurrento no lo deja descansar. El mayor al concurrento no lo deja descansar. A las 4 de la mañana cuando el sol se pondrá. A las 4 de la mañana cuando el sol se pondrá. El mayor al concurrento no lo deja descansar. El mayor al concurrento no lo deja descansar. Para pa pa pa pa pa. Para pa pa pa pa pa. Para pa pa pa pa pa. Para pa pa pa pa pa. Para pa pa pa pa pa. Para pa pa pa pa pa. Para pa pa pa pa pa. Para pa pa pa pa pa. Ay mayoral. Ay mayoral. Ay mayoral. Ay mayoral. Ay mayoral mayoral. Ay mayoral mayoral. Ay mayoral. Ay mayoral. Saca tu machete chipiado. Saca tu machete. Afina tu lampa José. Afina tu lampa. Saca tu machete chipiado. Saca tu machete. Afina tu lampa José. Afina tu El día 3 de octubre de 1968, las Fuerzas Armadas ejecutaron un golpe de Estado que dio lugar a un régimen militar de carácter nacionalista y antiimperialista en Perú. Dicho régimen se extendió por más de 10 años bajo el nombre de Gobierno Revolucionario de las Fuerzas Armadas. Paradójicamente, en ese mismo año, en 1968, el grupo peruano de rock Los Texao llegaron al puesto número 2 de la lista Billboard en Estados Unidos con la canción que escucharemos a continuación. Bye. te lo juro, es la verdad. Me estoy muriendo de azul, me viste el mar y las olas parecen decir que siempre esté en ti y que nunca te olvides de mí. Dime, dime si es la verdad que me has querido y olvidemos todo ya, volvamos a querernos. Yo te pido perdón por lo malo que fui, te prometo no pecar. Y olvidemos todo ya. Yo te pido perdón por lo malo que fui. Prometo no pecar y olvidemos todo ya. Cuatro años antes, en 1964, había sido fundada la banda Los Saicos. Para muchos fue el grupo precursor directo de la corriente punk a nivel mundial. Además, fue la primera banda latinoamericana en grabar sus propias composiciones en español. Una de las rupturas de la banda fue el cambio del tradicional género del rock and roll y el twist a un sonido más rápido, distorsionado y en español. La banda estuvo activa únicamente 2 años, tiempo después del cual sus integrantes abandonaron la música e incluso el país. Más de 30 años después, en 1999, fueron incluidos en una recopilación de punk peruano de un sello español y su sonido empezó a ser reconocido mundialmente como el antecedente directo del punk inglés, surgido en los años 70. Corre de mi amor. como el viento, veloz como el viento, los cascos de acero, los cascos de acero, mayor lo hace. Salvaje, salvaje, salvaje, échale la silla, échale la silla, trata de patearme, trata de patearme, te quiere matar. Ya, ya, ya, ya. Haya sido en forma de música mestiza o como una prematura versión de uno de los géneros más importantes del siglo XX, mucha música peruana repensó viejos cánones culturales y sociales en unas condiciones políticas bastante agitadas y supo nadar a contracorriente. Llegamos así al final de este Planisferios. Estamos estrenando fanpage y queremos alardear, así que nos pueden encontrar en facebook.com/planisferios y dejarnos mensajes de amor, de desamor o videos de Daniela Romo haciendo covers de garage rock también. En 15 días vamos a tener un programa sobre música esclava en Estados Unidos y vamos a contar con la aparición estelar del ahora famoso, famosísimo, refamoso, ultrafamoso Pablo Medina Uribe, a quien, por cierto, aprovecho para agradecerle, ya que gracias a él Planisferios logra estar online a la hora que es, muy a pesar de mi profunda falta de organización. Saludos a Pablo, saludos a todo el equipo de Radio Pachone y saludos a los que me escuchan. Nos vemos en 15 días, tengan muy buena noche. We'll be right back. Thank you.